Lápiz. Cuaderno. Tortuga. Balón. Sol. Bicicleta. Patín. Chapuzón. Lío, escondite, pelota, bolita, tambor, calecita, jardín, almohadón. Trompo, peluche, merienda, crayón, tobogán, subibaja, triciclo, bombón. Pies en la arena, escondida, sirena, pirata, ballena, manteca en el pan. Tiza, curita, burbuja, algodón. Mar, zapatilla, pileta, colchón. Rompecabezas, muñeco, muñeca, pincel, poli, ladrón, atrás el cordón. Los chicos no trabajan, los chicos dan trabajo. Los chicos no trabajan. Lápiz, cuaderno, tortuga, balón, sol, bicicleta, patín, chapuzón. Lío, escondite, pelota, bolita, tambor, calecita, jardín, almohadón. Trompo, peluche, merienda, rayón, tobogán, suba y baja, triciclo, bombón. Pies en la arena, escondida, sirena, pirata, ballena, manteca en el pan. Los niños no trabajan, los niños dan trabajo. Los niños no trabajan. Lío, escondite, pelota, bolita, tambor, calecita, jardín, almohadón.